Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy nuestra sesión va a estar locutada, seleccionada y mezclada por Andrea Zarza. Con ella os dejamos hasta el final del programa. Buenas noches, oyentes de Onda Sonora. Me imagino que muchos de vosotros estáis escuchando el programa en directo en Madrid, mi ciudad natal. Os mando un saludo desde Londres, que es donde estoy grabando este programa y donde llevo viviendo un año y medio. Yo me llamo Andrea y aquí en Londres trabajo en el archivo sonoro de la British Library y estudio archivística. También me ocupo de montar el archivo del London Musicians Collective, que está alojado en CRISAP, un centro de investigación en arte sonoro. Os recomiendo visitar la página www.sounds.bl.uk si queréis escuchar algunos de los sonidos que tiene la British Library disponible online. La selección de temas que presento esta noche la he hecho un poco intuitivamente, pero son temas que escucho desde hace tiempo y sobre los que suelo volver. Y ya con la colección delante, que no deja de ser incompleta y completa a un mismo tiempo, me he dado cuenta de que esta selección funciona como un pequeño resumen de ciertas fijaciones que tengo. Los artistas que salen en el programa de hoy me llaman la atención porque tienen una forma de trabajar con el sonido más allá de un género definible. Son personas auténticas, en mi opinión, y los admiro no solo por sus resultados sonoros, sino también por su manera de vivir en el mundo, su sentido del humor, sus investigaciones y escritos, convicciones políticas y éticas, e incluso por su labor pedagógica. No voy a hablar de cada uno de ellos porque prefiero que los temas hablen por sí solos y porque probablemente los oyentes ya los conozcan. En realidad, además, habría que dedicar un programa entero a cada uno. De todas maneras, con la cantidad de información que prolifera por ahí, confío en que si algo os toca la fibra, no será difícil investigar un poco más. Quiero darle las gracias a César por abrir este espacio radiofónico y por invitarme a preparar un programa. Para mí, Onda Sonora ha sido una gran fuente de conocimiento. El primer tema con el que voy a empezar es un homenaje a la radio y a Madrid. Es el último corte de La escalera de los ciegos de Luc Ferrari, una obra radiofónica en cargo del CDMC y Radio 2, Radio Nacional de España, que podéis encontrar editado por Musidisc. Termino con una cita de Luc Ferrari sobre esta obra. A propósito del camino, este es una escalinata que vuelve como un tema. La idea de un lugar en Madrid que se llama La escalinata de los ciegos me fascina, como una realidad poética, o más bien como una superrealidad, pero también como un símbolo de lo que estaba haciendo, una composición con unos sonidos y para la radio. Y como todos saben, la radio es para aquellos que tienen la cabeza llena de imágenes. Que toqué su símbolo, toqué la pintura y todavía estaba húmeda. Entonces empecé a correr para encontrarle y justo cuando daba la vuelta ya había desaparecido. Pero por lo menos oí los pasos. Thank you. dejado escrito. Sí, bueno, me lo dejó escrito en Valdeacederas, me lo dejó escrito. Sí, me acuerdo perfectamente. Le digas hasta haciendo el cuello. Yo no hago más que me reconocerás por los cuellos. Llevo prácticamente 3 meses buscando ese cuello. Claro, veo menos en esos momentos porque estamos todos más apretados, pero también hay más gente en el andén. Siempre tengo la posibilidad de andar de un lado para otro. Me monto en el vagón. Siempre procuro que sean momentos en los que hay mucha gente, porque aunque miro poco, por lo menos tengo la sensación de estar acompañada. Lo mismo, porque sé que está cerca. A ver, me ha pasado lo mismo otra vez, pero no me importa. Estaba, yo creo que está. He llegado a tener un orgasmo. Sí. No pasa nada, simplemente justo el momento en que me llamo. O sea que, claro que todavía no es el momento. Por su momento pueden que digan que estoy loca. La gente se siente un poco agredida cuando la miro porque se suben las solapas. Claro, porque como ven esa mirada insistente, observando su cuello, piensan que es por algo y no se tienen como una mirada. ¡Está ahí! ¡Es él! ¡No! Ah, vale. ¿Qué? Llevas mucho tiempo aquí. ¿A dónde vas ahora? Continuamos con Yes, I Know, de Robert Ashley, del tercer acto de la ópera Celestial Excursions, que puedes encontrar editado por Lovely Music. Thank you. She tried to get into the college for 2 or 3 years, but I wouldn't let her in because she didn't have credits. Actually, it was because she scared me. I didn't know why at the time, but she scared me. One semester, I decided to enroll the students myself. I don't know why. As opposed to letting them fill out their schedules and then arguing with them for taking both Thursday and Friday seminars for easy credits, since they were the same, except that on Thursday, the students were supposed to talk about their ideas, and on Friday, I was supposed to talk. So Thursday was a disaster. They always clammed up, and I wound up talking Thursday and Friday both, and Saturday and Sunday when nobody else was around. Once you start, it's a kind of sickness. She came in unannounced, and I accepted her, thinking I was crazy for doing so. But now she didn't scare me. Then the boy from Detroit, who was making a mechanical device, and then another person, whose name I have forgotten, and then a woman I had never seen before, a total mystery, no credits, and I didn't even know her, but I just said yes, and it was the best Thursday seminar ever. The one that had scared me talked 3 or 4 times about the culture of her people in San Francisco. Detroit talked about his ideas for the mechanical device, which had to be mechanical because he didn't have any money and he didn't have the attitude for an electronic device. And the woman I didn't know anything about, except she told me that her husband was an engineer and that he was working for some company in the area designing a bridge. She told me about some other bridges he had worked on in other places. I didn't know if I believed her, but it didn't seem to matter. Everybody had to have a project. The one that had scared me made a Chinese song. Detroit made his mechanical device. I can't remember the third. The woman whose husband was an engineer, she said, talked 3 or 4 times about the ideas of Gurdjieff. She got somebody who worked at the school to help her with her project, which was a long sound, a mix of many pure tones using Gurdjieff proportions. Not great, not bad. At the end of the school year, I was in the college coffee shop alone. She came by and asked if she could sit with me. We chatted about nothing at all. Then the woman who had made the Chinese song, she was Chinese, sat down with us. She said how happy she was to have been accepted in the seminar. She said that before the seminar weeks, she had been troubled for many years by a ghost that stayed near her left shoulder and prevented her from being accepted by other people and prevent her from doing her work. Then she said to the woman whose husband was an engineer, "Sure, you took away the ghost." The woman said, "Yes, I know. I never saw the woman again. Higher education." River deepens when it gets down to the sea. The river deepens. Ya sonando tenemos Morning Dove del LP Songbird Songs de John Luther Adams, editado por Opus One. es una composición de Paulino Oliveros, interpretada por Carter Schultz, que puedes encontrar en el volumen 7 de la CDCM Computer Music Series, editado por Centaur Records. Thank you. Thank you.

Tenemos Baurita Legainuoer Natural Booming del disco Myths of Origin, Sonic Ephemera from East Asia de Isobel Clouter y Rob Mullender. Está editado por el sello And Or. That came out. Concert d'enfants à la péniche, le jour. el programa de esta noche lo terminamos con la primera cara de Rose Desvent, acción musical de Pierre Marietan. Moi, tu peux rester là-bas si tu veux. On ira t'apporter un instrument. Tu l'as fait pour nous ce soir. C'est pas souvent qu'on se réunit samedi soir. Et puis, c'est d'autant plus la fête qu'on a, on a remarqué qu'il y avait plein d'instruments aussi. Vous avez vu? Oui. Voilà. Approche, écarte. Thank you. marcher au saxophone. Combien? On y va dans la pomme de terre. On est parti, mon kiki, dans la patate.